On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Bolivarian Republic of Venezuela for the discurso que acaba de pronunciar y pido a los representantes que permanezcan en sus asientos mientras que el Vicesecretario General y yo acompañamos al Presidente. Y así concluye esta transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Bien, amigas y amigos.